que li contin sí. I així. Sí. Me diu, conta-li això, que hi ha tant negoci. Dic, jo te dic que pot saber, ja sí. No em porta de manera, on encara hi ha tant. És normal. No jo te dic que sí. No és que pugui ser veritat, és normal. Però tu no te creus que tu demanar-li encara hi ha tant. Dic, bé, li demanaré encara hi ha tant. Però és que això és normal. I la niña, esta, tendría uns 15 anys, ara ja és major, y dice, es que yo no había visto ningún muerto nunca. Y el abuelo, yo lo vi, y adivinó cómo iba vestido. Y ella no lo vio, porque también estaba enferma. Y mi marido, a ver, pregúntale a la Caetano si puede ser verdad esto. ¿Sabes? Aquella incredulidad para... sí. Y dice, sí, que puede saber, eso puede saber. Sí, eh? I diu, però tu ja no t'escolta, en Caetano. Sí, però és esto. A través de siglos en Espanya, nacer, bautizar-los, la primera comunió, la Iglesia Catòlica, el protestantismo no tanto, porque hace años, protestantismo muy pequeño en España, a través de los siglos pasados, siempre el catolicismo. Y entonces, nacer, vivir, morir, dentro de una religión muerta, que después vienen estas dudas. Puede ser, hay vida, no hay vida, puede ser que haya cielo, que no haya cielo, hay infierno, no lo hay, hay que creer en Dios, no hay que creer en Dios. Esto es el resultado de tantos siglos de cristianismo católico, que no tiene nada que ver con el cristianismo, claro, una cosa muerta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Què s'hi han ocupat, aquests senyors? A més, jo li vaig contestar al meu home, dic, escolta, tu no saps quan tu me vas dir du-li les fotos de mon pare i mon mare en Caetano, menys si estan bé, allà on estan i tal. I jo els vaig ressenyar dels rotllos i en Caetano em diu, estan junts com a dos palomitas. Dic que no te recordes, que va dir que estaven junts com a dos palomitas. Tu ja no te'n recordes. Sí, però... Estamos con esto de que si... Yo le digo, pero tú si creyeras tanto, tanto, tanto como creo yo. Porque no me ha pasado ningún fenómeno, ni me ha pasado nada raro, ni siquiera me acuerdo de los sueños. Bueno, a veces, ahí estaban todos y ponen los locos, pero no me Bueno, pero digo yo, no sé ya dónde, qué tendría que hacer para creer más, porque yo siempre... Desde niña, que supe que nos moríamos, que pensé, hay otra cosa. Sería una tontería venir al mundo, pasar lo que dice Caetano, pasar, ala, y ya está. No puede ser esto, que Dios. No. Catalina, y esto que voy a decir ahora, no sé si ya te lo han dicho estos dos tipos. Dos tipos, ¿eh? Dos tipos. Un tipo y una tipa. Son sí, ya he visto. En esta finca, en este edificio, había una familia y dejaron su piso. Este, ¿qué se dice ya? Castor, ¿cómo se dice esto? Practicante. Pico. Sí, yo sí. Dejaron el piso. Pusieron el balcón un letrero así de grande, se vende. Entonces, claro, viene la Lucía y Jaime, bueno, Jaime el otro, el segundo. El segundo Jaime. Ay, este piso. Y gana pico. ¿Y qué pide ustedes? 3,5 millones contantes y sonantes. Un papel sobre el otro. Claro. Llegaron ya. Desmoralizados. Después se viene Lucía y Jaime, pero sobre todo Lucía. Ay, este piso. Y me lo decía más su espíritu que ella. Más me lo decía de noche que de día. Y entonces tendremos que hacer algo. Maestro, ¿este piso qué? No, es para vosotros. ¿Cómo? Sí,